Los que vengan a Montevideo durante enero tienen la posibilidad y les gusta el carnaval y las murgas de asistir a los ensayos de las distintas murgas. De Fogón y Fogón estuvo en el Museo del Carnaval, en la calle 25, en la avenida 25 de Agosto, ahí frente a Buquebús. Allí está ensayando este sábado La Gran Siete, la murga creada por el Flaco La Mole, que guitarra en mano dirige a 20 coristas, muy afinados, muy bien preparados, con un guión preparado por él mismo, que es de una originalidad realmente sorprendente. Sin duda, Gustavo La Mole viene del mundo académico, es un investigador de altísimo vuelo en biología microcelular y en los veranos, en el carnaval, se dedica a hacer el guión y a dirigir esta murga, La Gran Siete. Vale muchísimo la pena. Tienen algunos cuplés que son memorables, como uno a Forlán, otro sobre una murga de los represores que agradecen al pueblo uruguayo por el voto del plebiscito. Uno que es realmente uno de los más originales, que hace un juego con los números primos, jugando con la cédula de identidad, con el número de integrantes de la murga, sumamente original. Y tienen otro que hace referencia, por el absurdo, a la cantidad de accidentes de automóviles que hay en Montevideo y en la costa en general. La murga es una murga que tiene una cuatro o cinco voces espectaculares, una batería que acompaña de fondo sin tapar las voces, una presentación que lamentablemente, claro, estamos viendo ensayos, no vemos vestuario, no vemos maquillaje, pero las chances de La Gran Siete este año son muy altas y recomendamos muy especialmente todo enero. Todos los días, en casi todos los clubes de Montevideo, alguna murga está ensayando y es una de las lindas opciones para hacer los que van en la segunda quincena de enero. Y hay otra cosa interesante en Montevideo y es en el mercado agrícola, que se abrió allí en la calle José Leterre y Martín García. Allí está el Expo Tango. Y allí hay una exposición de historia del tango, baile y milonga que dura hasta el 23 de enero y está abierto de noche, desde las 8 de la noche hasta las 1 de la mañana. Organiza la Asociación Histórica de Las Piedras, a la Avalancha Tanguera, Fundación Julio Sosa, Academia de Tango, Escuela de Trasnochando y el Instituto Equilibrio. Esto tiene el auspicio del Ministerio de Cultura, de la Intendencia, y es el tango uruguayo en el mercado agrícola que se reabrió como centro cultural.